se come asado, viviendo de mojado. El sueño americano, caminando en el extranjero. No es tan malo ser mexicano si llevas 30 años esperando el green card del consulado. Encontraste un trabajo honesto y decente. Ahí mismo conociste a tu esposa, bella e inteligente. Encontraste un trabajo honesto y decente. Ahí mismo conociste a tu esposa, bella e inteligente. Darse hoy y después pagar, conviviendo con australianos, hondureños y peruanos. En el trabajo al boss le faltaba el hispano. Encontraste un trabajo honesto y decente. Algún día extrañarás a tu México querido.